Pantalla, el programa que te acompaña a elaborar y problematizar temas que nos interesa a todos. Cada semana trataremos temas diferentes desde la opinión común y cotidiana, y no solo desde lo puramente académico. Este es tu espacio como estudiante, no te lo pierdas. Viví la facultad con Punto y Raya, viví tu programa. Buenas tardes, gente linda que escucha Punto y Raya, estamos acá en Radio en Fuga con... Nacho, Vanessa y Marcela. Le vamos a contar un poquito. Vamos a comenzar un ciclo que va a tener que ver con los estudiantes investigadores del programa de apoyo a la investigación estudiantil que se llama PAIE. Les cuento un poco sobre el PAIE. El PAIE es una convocatoria de CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que trata de promover la investigación entre los estudiantes universitarios. Es de carácter anual, sale más o menos la próxima convocatoria va a salir en septiembre, octubre de este año, y el único requisito es ser estudiante de grado y tener un equipo de al menos 2 integrantes. Además, hay que contar con un docente orientador que tiene que ser grado 2 o superior. El PAIE financia hasta 25.000 pesos para gastos e inversiones en equipos, en traslados, en mantenimiento de equipos, en gastos de todo tipo. Y bueno, les cuento que hoy para este programa vamos a estar entrevistando a Mauricio Díaz, que es estudiante de esta facultad. Él está cursando tercer ciclo de la licenciatura en psicología. Bien. Y él está haciendo una investigación sobre cómo nos afecta la carrera que elegimos a nuestro estilo cognitivo. Ya él nos Bien. Va a contar un poco qué es un estilo cognitivo, pero les puedo ir adelantando qué implica de cómo pensamos y cómo nos organizamos con el conocimiento. Bien, va a tener que ver un poco también con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Por lo que estuve leyendo en el programa. Exactamente, sí, él va a comparar cómo va cambiando la forma que tenemos de pensar si somos estudiantes de psicología y si somos estudiantes de ingeniería. Perfecto. Y se va a basar en estudiantes de primer ciclo y del último ciclo de cada carrera, Exactamente. ¿No? Exactamente, creo que la idea de él es comparar, hacer una medida cuando inicia la carrera de los dos y luego medir en las dos carreras cómo los afectó. Y luego comparar entre ellos qué tipo de manera de pensar tiene cada uno. Bueno, estamos acá con Diego Cuevas Santa. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Y Mauricio Díaz. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, nos van a comentar un poquito de la investigación que están haciendo ellos. ¿De qué trata la investigación? ¿Cómo es el título primero? Ahí va. Nuestra investigación se llama Las carreras moldean nuestra forma de procesar la información. Estudio de los estilos cognitivos de estudiantes de dos carreras, psicología e ingeniería. Y más o menos se trata de cómo las distintas carreras universitarias que decidimos cursar moldean nuestra forma de procesar la información hacia un lado o hacia otro. Cuando nos referimos justamente a eso, hacia un lado o hacia otro, nos referimos a dos autores básicamente que fueron los que nos basamos, que fueron Witkin y Udera, que se referían a lo que es dependencia e independencia de campo, ¿sí? Básicamente lo que se refiere a lo que son dependientes de campo serían aquellas personas que conciben el mundo o perciben las cosas de una forma más bien holística, uh-huh. Es decir, como un todo, que logran que al revés, que les cuesta más separar lo que es las partes del todo, y que a modo de hipótesis lo que en realidad decía la bibliografía era que tenían mejores capacidades, por ejemplo, sociales. Y en cuanto a lo que era justamente el vínculo en sí, que era más bien de tipo de empatía y no tanto por un objetivo en común, ¿sí? Bien. Y lo que eran los independientes de campo, referido a aquellas personas que tenían una mejor capacidad de abstracción, lograban ver justamente separar esas partes del todo, y de competencias sociales más bien a nivel de que nos interesa más cumplir un objetivo, por decirlo de una manera, a esa diferencia de los dependientes de campo, que era más bien por empatía. Perfecto. ¿Sí? Bien. Igual ustedes difieren un poco en algunas cosas con él, como por ejemplo el estilo cognitivo como algo estable, ¿no? O sea, ¿ustedes creen...? Exacto, sí. Nosotros tenemos la idea de... apoyamos la idea de otros autores, uh-huh. Paul Wittgen, que decían que en realidad el estilo no era algo que se mantenía toda la vida, sino que podía ser moldeado por el contexto en el que se encontraba el sujeto. Justamente... ahí donde se centra nuestra investigación, porque nosotros como pretendemos ver cuando un estudiante entra a una carrera, si cuando la está finalizando la población en realidad de esa carrera está moldeada hacia un lado, negaría la idea de que el estilo cognitivo es algo estable y apoyaría la idea de que un contexto lo logra transformar, y más en específico el contexto educativo estamos eligiendo nosotros. Perfecto. Ya que podrías elegir otras variables tipo sexo, trabajo, pero nosotros estamos enfocando en la educación. Ah, perfecto. Bueno, y decime, ¿cómo deberían ser sus sujetos de estudio? ¿A quiénes van a estudiar? ¿Qué tipo de participantes? Bien, nosotros dividimos la población en estudiantes de psicología y estudiantes de ingeniería, y más específicamente en estudiantes de psicología, lo que es primer ciclo y quinto ciclo de facultad de psicología, y de igual forma de ingeniería, o sea, en ingeniería también primero y quinto. Lo que nosotros justamente, como decía Mauricio, lo que vamos a tratar de buscar es ver si este moldeamiento se produce, ¿verdad? Si bien nosotros contamos solamente con un año de la aplicación de los diferentes test y el proyecto en sí, y no podemos hacer un seguimiento de todos los alumnos, nosotros queremos ver si existe cierta correspondencia o modificación en lo que es la aplicación en los primeros años de ambas carreras y en los y en quinto año, digamos. Perfecto. Un problema igual que estamos teniendo ahí, un imprevisto que no se nos ocurrió cuando diseñamos la investigación, era que en realidad en ingeniería, como el sistema es bastante diferente al nuestro, estudiantes de quinto no existen per se, sino que son estudiantes avanzados que pueden estar cursando materias de segundo y de quinto al mismo tiempo, ¿no? Y cuando diseñamos la investigación, por ejemplo, eso no lo habíamos previsto. ¿Y eso cómo lo piensan manejar? Si estamos eligiendo las clases, las materias que impliquen que más tengan, digamos, más créditos. Claro. Entonces, bien. Ahora cambiamos el criterio tanto no a estudiantes de quinto, sino a estudiantes avanzados en general. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Y nos podrían comentar un poquito la metodología? O sea, además de lo que estuvieron diciendo. Hay un test que estamos aplicando, que se llama GEFT, que es el test, en realidad se llama EFT, que es el test de figuras enmascaradas, y el GEFT es la versión colectiva. ¿Eso proyectivo o no? No es un test proyectivo. Busca aproximarse justamente a esto que nosotros estamos diciendo, ver si es un indicador, digamos, de ver si estás, si es más independiente de campo o menos independiente de campo. Busca medir tu estilo colectivo. Exacto. Bien. Y en pocas palabras, mucho más. Sí, pero porque le van a aplicar eso. Esa misma medida se la van a aplicar a todos, estudiantes de ingeniería, estudiantes de psicología de primer y quinto, van a cambiar la medida dependiendo del. Vamos a mostrar con ese test y vamos a tener que mostrar también. O sea, estamos muestrando. Ya lo están haciendo, sí. Claro. Estamos mostrando con la muestra más representativa posible de la facultad, a su vez. Entonces, estamos eligiendo las tres franjas horarias, que también estamos teniendo complicaciones en ingeniería de estudiantes avanzados. Bueno, mismo un estudiante de psicología que tiene 30 años y trabaja 8 horas y tiene un hijo que viene de noche, con un estudiante de psicología que tiene 18 y viene de mañana. Sí, de hecho lo tienen en cuenta acá en el programa, lo dicen. Y tal, eso es parte en realidad de nuestro abordaje metodológico también. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, en base a esos resultados, es hacer una línea media para justamente determinar de qué estilo son, ¿verdad? O sea, no es algo que ya está predeterminado, que eso es algo importante en realidad destacar de este test. No es algo que nosotros podemos ver en los resultados quién da más o quién da menos, pero en realidad es a través de una media que se va a hacer de todo el rejunte, digamos. Dígame, ¿ya tiene algún resultado preliminar de alguno de los grupos? En realidad todavía no finalizamos con ninguna de las muestras. La que estamos más a punto de terminar es primero de psicología, que vamos de los 100 estudiantes que teníamos estipulados, vamos cerca de 80. Ah, tienen bastantes. ¿Qué número total de sujetos van a ser? Bueno, de primero, de ambas facultades sería 100. Pero de estudiantes avanzados, en realidad nos vamos a quedar con 100 de quinto de psicología y con 50 de ingeniería nos vamos a quedar conformes debido a las dificultades que estamos teniendo para encontrarnos, porque son prácticamente la extinción de estudiantes avanzados de ingeniería. Son muy pocos. Pensar que solo de los estudiantes que entran, solo un 8% se gradúan. Entonces, estudiantes avanzados quedan muy pocos. Y más, las clases no son numerosas, porque acá puedes encontrar un práctico de quinto en el que puedes encontrar 40 estudiantes. En ingeniería, los prácticos más grandes son de 16. ¡Qué suerte! La mayoría son de 1. Sí. Tendríamos que ir para allá, en plata, por lo menos. Muy bien, o sea que esto va a ser anual, ¿no? O sea, la idea que es terminar en noviembre. Sí. O sea, acá tienen un cronograma que no sé si se va a poder, ¿no? Sí. Y ahí, no, como no, todo. Está complicado. Está perfecto. Y bueno, como última pregunta, nos gustaría preguntarles qué les llevó a involucrarse, ¿no?, en esto del programa. Bien, básicamente nosotros el o sea, año es como una pregunta personal, ¿no? Sí, o sea, cada uno. Podemos sí contestar hasta cada sí. uno. Bueno, en un principio, nosotros motivados más que nada por lo que fue el curso del año pasado de psicología cognitiva. En donde los profesores encargados, digamos, de las diferentes áreas que ellos propusieron, en realidad, porque fue algo bastante multidisciplinario, nos colgó una parte, digamos, que fue presentada justamente por Mauricio a mí y a Gonzalo, que fue el compañero que no pudo venir. Y bueno, y a partir de ahí nosotros empezamos a conversar con Alejandro Maille, y a partir de ahí que él nos empezó a dar diferentes propuestas en realidad. Nosotros leímos lo que él nos fue mandando, y bueno, con algo que nos colgó bastante, que fue justamente esto de estilos cognitivos, fue por donde seguimos. A nivel personal, yo no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Claro. Ni idea, o sea. ¿Vos, Diego, en qué ciclo estás? Porque vos sabíamos. Ah, también igual que. También estamos, sí, somos. Claro, sí, están ahí. Está. Sí, por eso, y ya te digo, cuando él no tenía ni idea. ¿Te gustó? Me gustó, sí, no, me recolé. Me recolgué con toda la parte de investigación, si bien la parte de marco teórico fue como la parte que nos costó un poco más engranar y eso, pero después toda la parte de aplicación y después los resultados y eso está muy muy entretenido, y a nivel de la adquisición de conocimiento y como modo de aprendizaje me resultó muy muy muy grato realmente. Perfecto. ¿Y vos, Mauricio? Bueno, yo originalmente, cuando Ale nos había mandado un mail a toda la clase tipo para darnos el marco de dónde sería la charla del PAIE, que era, me acuerdo, era la Facultad de Economía, fui para ver qué onda. Y cuando llegué ahí me recordé cuando vinieron los estudiantes de otros que habían hecho otros proyectos años pasados a presentarnos. Y me acuerdo que además no era nada que ver un proyecto de otro, era, no sé, uno de Bellas Artes, otro de Licenciatura de Biología, otro de Economía. Claro. No. Y me recolgué ahí, y después más o menos siguió la historia como decía Diego. Empezamos a buscar artículos, nos pasaron otros profesores y. Bueno, su docente orientadora es Karina Curione, ¿no? Es Karina, exacto. Que ella ya había trabajado con el tema de estilos cognitivos antes, por eso la elegimos a ella justamente. Perfecto. Y como también había sido psicóloga en la Facultad de Ingeniería, justamente sabíamos que podíamos agarrar por ahí algún lazo, capaz, para facilitar. Y con respecto a perspectivas a largo plazo, ¿no? A ustedes, ahora que se acercaron por medio de la investigación, están en el medio de todo el proceso, ¿les gusta la idea? ¿Les gustaría trabajar de esto, capaz? ¿O les gustaría agarrar por otro lado, se llamaron con leche? No sé, capaz que también es una pregunta personal que cada uno me va a responder distinto. Bueno, yo, la verdad, sí, está bueno investigar. Está muy bueno y lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho, claro. más de lo que te venden, más de lo que te hacen dar cuenta. Lo que está bueno igual es que puedes hacer lo que vos querés. Claro. Que eso es una libertad que no tenés cuando seguís la claro, película. Pero por un lado te genera como ansiedad, ¿no? Por el momento que uno dice, puedo hacer lo que quiero, también está en eso de que, bueno, si me orienta no me molesta, o sea. Pero está, tiene sus pros, ¿no? Y sus contras. Te deja como a la deriva, pero al mismo tiempo también aprendes a estar estando a la deriva. Entonces, está bueno eso. Tal cual, o sea, yo coincido totalmente, y justamente es una de las cosas que nosotros hablamos mucho, y esto de poder realmente investigar lo que vos querés, o sea, nosotros estamos tan acostumbrados a que justamente en la currícula nos hagamos como, seguimos el camino trillado, que de repente, bueno, se te propone esto, por ejemplo, de un PAI y presentar algo que, o sea, no, realmente lo que nosotros vemos como que no existen límites en cuanto a nuestra imaginación pueda volar y poder hacer algo que nos cuede, ¿verdad? Y tal, como a nivel personal también me colgó mucho esto de la investigación, y tengo idea, no quizá de laburar de esto, pero sí en un futuro, bueno, seguir en realidad por estos lados. Por lo menos como experiencia, ¿no? Exacto. Sí. O sea que invitarían a otros estudiantes a. Sí, sin duda. Sí. Sí, que se animen, porque realmente es una experiencia que vale mucho la pena, tanto, ya digo, a nivel personal como crecimiento académico, ¿verdad? Y además te da una cierta perspectiva también de que todas las cosas que estudiamos, todo lo que costó elaborarlas, en realidad, no, o sea, no lo vemos a veces. Vemos el producto hecho. Es el trabajo de campo, ¿no? Claro, está buenísimo. Y no vemos el proceso de manejar la materia prima, no lo vemos. Vemos ya el final. Es más disfrutable, ¿no? Sí. Que, sin duda. Bueno, estuvo con nosotros Diego Cueva Santa, Mauricio Díaz, estudiantes investigadores. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Mauricio. A ustedes. Y para todos y todas, le vamos a dejar una canción del grupo Twist, El Estudiante. Muchas gracias, gente de Punto y Raya. Nos estamos viendo. Hasta luego, Nacho. Nos vemos, que pasen bien. Chao, Vanessa. Hasta mañana, audiencia. Es cortés y muy galante. Modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie le deja. vacío mi corazón.